Chilo Casanova, se vienen los pibes, el empuje en vivo. Así es, único que no puede perder es vivir con todo el día viernes. Si no la tocas, no suena. Y a la mujer, tócale las piernas. Bueno, esa fue, esa fue. Tócale, tócale, tócale las cuerdas a la mujer, tócale las piernas, tócale las cuerdas, tócale las piernas. ¡Uya! Exclusivo el ¡qué calor! 965, formidable. No, tenemos un tema para Paraguay, nosotros, vaya. El empuje en vivo a solo 6 pesitos. Informidable.